Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos rodea. Hoy es 1 de enero de 2020 y os quiero felicitar a todos el año y espero y deseo que se cumplan todos vuestros sueños. Y como hoy es un día especial, también quiero que este podcast sea muy, pero que muy especial, porque os hablaré de un tema súper interesante que espero que os guste y porque lo voy a hacer con una persona también muy interesante con la que vamos a compartir una conversación amena y divertida juntos. Y como siempre, si lo que te propongo te interesa, entonces empezamos. Hace unos años llegó a mi vida un libro de la mano de una persona que me lo regaló con la misma buena voluntad que la que yo quiero transmitiros a todos vosotros. Esta obra, escrita por un nahual, una especie de brujo azteca llamado Miguel Ruiz, y que lleva por título Los Cuatro Acuerdos, donde se proponen un sencillo procedimiento para eliminar todas aquellas creencias heredadas, creencias que nos limitan, y cambiarlas por aquellas que nos hace ser libres, me impactó bastante, me gustó. Era un libro muy cortito, muy fácil de leer y con acuerdos o cosas que contaban muy sencillas, pero que me hicieron pensar. Creo que en estas fechas, que son muy buenas para replantearnos de nuevo las cosas que queremos cambiar, cómo actuamos, las decisiones que queremos tomar, si las decisiones que tomamos las hacemos desde el miedo y cómo podemos cambiar estas costumbres limitantes, creo que hablaros de este libro es un buen momento para hacerlo ahora. Y es que hace miles de años, los toltecas, una cultura que vivía al sur de México, eran conocidos como aquellos hombres y mujeres de conocimiento que cultivaban las ciencias y las artes y buscaban conservar el conocimiento espiritual. A pesar de la llegada de los europeos, este conocimiento fue conservado y transmitido por generaciones hasta llegar a personas como Miguel Ruiz. Este nahual de cabecera nos explica lo siguiente. Tenemos un sistema educativo que fomenta nuestros miedos y nuestra baja autoestima. Desde nuestro nacimiento no podemos elegir nuestras creencias y estas van enraizando hasta el punto de formar parte de nuestra vida y nos quedamos sin recursos para cuestionarlas. Cuando actuamos según las normas establecidas que se nos premia y cuando no se nos castiga, y así se desarrolla el miedo a no ser aceptados. Nuestros modelos son inalcanzables porque no tienen nada que ver con nosotros, y al no alcanzarlos somos juzgados por los demás y por nosotros mismos, de tal manera que nos castigamos muchas veces por el mismo error. El resultado es una creencia de que no somos ni seremos nunca suficientes y por lo tanto dignos de ser amados. Pero el 90% de nuestras creencias son absolutamente falsas, lo que nos impide reconocernos tal y como somos, y eso nos provoca muchísimo dolor. Aquí reside el origen de muchas adicciones. Nos evadimos de lo que somos porque no nos gustamos, nos maltratamos, no nos merecemos que vale la pena lo suficiente, ¿no?, lo que hacemos. Establecemos acuerdos con los demás y con nosotros mismos en los cuales definimos cómo somos, qué creemos y cómo debemos comportarnos. Y a esto le llamamos a nosotros nuestra personalidad. Pero muchos de estos acuerdos están basados en el miedo y nos limitan. Existen cuatro acuerdos poderosos que nos permitirán romper con aquellos acuerdos que nos roban la energía, y son acuerdos fáciles de conseguir. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Las palabras tienen el poder de crear, ya que son como semillas, pero la mente es especialmente fértil para las semillas del miedo, por lo que hay que tener mucho cuidado en cómo se utilizan y saber de dónde provienen. Si provienen del amor, generarán mucho mejor para todos. Si provienen del miedo o del odio, no crearán más que destrucción. Ser impecable con las palabras implica no utilizarlas contra nosotros mismos. Implica amarnos y respetarnos a nosotros mismos. No deben utilizarse para culpar, reprochar o destruir nada. Lo cual no resulta tan fácil porque en nuestra sociedad hemos hecho del chisme un hábito y tenemos o tendemos a utilizar las palabras para vaciar nuestro propio veneno emocional. El segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. El tomarse las cosas personalmente es la expresión del egoísmo porque implica creer que todo gira a nuestro alrededor. Creemos ser responsables de todo, pero cada uno hace las cosas por sí mismo y no por nadie más. El no tomarnos las cosas personalmente nos hace inmunes al veneno emocional de los demás y además significará que no dependemos de su aprobación. Este acuerdo incluye tanto las cosas positivas como las negativas y tanto las cosas que nos dicen los demás como las que nos decimos nosotros mismos. Este acuerdo nos permitirá decir sí o decir no sin culparnos ni juzgarnos, o expresar amor sin miedo al rechazo. Nos hará más libre. El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. El problema de hacer suposiciones es que creemos que lo que suponemos muchas cosas que es cierto luego no son ciertas o al revés. Sería mejor preguntar que suponer, pero tenemos miedo a pedir aclaraciones. Esto nos lleva a no ver las cosas tal y como son. Nuestra mayor y más falsa suposición es creer que los demás ven el mundo y sienten y piensan como nosotros. Por eso tenemos miedo de mostrarnos tal y como somos, porque creemos que seremos juzgados y maltratados tal como nosotros mismos lo hacemos. Con una comunicación clara, las relaciones cambian y dejamos de sufrir por ellas. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Se refiere a la realización de los tres primeros acuerdos. El nivel de realización variará a lo largo de los días o a lo largo de los diversos momentos del día, pero no hay que exigirse más de lo posible, ya que no nos estaríamos aceptando a nosotros mismos. La vida no consiste en alcanzar el objetivo, sino en disfrutar del camino. Estos cuatro acuerdos son muy fáciles de entender, pero resultan complicados de poner en práctica, ya que implica romper muchas costumbres enraizadas. Por eso, Cuantas veces nos equivoquemos, debemos volver a levantarnos y seguir intentándolo con coraje y voluntad. Bueno, aquí empieza el debate, la conversación que os comentaba antes, y lo vamos a hacer con una persona muy especial para mí. Esta persona se llama David. Hola David, ¿qué tal estás? Pues muy bien, pues muchas ganas de empezar tengo, solo que un poco nervioso. Bueno, pero eso es normal. Mira, estoy grabando también con mi compañero Miguel Ángel un debate que estamos a medias y me confesaba que estaba nervioso, entonces es lo más normal del mundo, ¿no? Supongo. Bueno, David, a ver, cuéntame algo de tu vida. ¿Quién eres? Yo soy David, estudio en el Colegio Beata Filipina. Voy a quinto de primaria y tengo unos amigos muy buenos. Muy bien, pues mira, yo creo que con esa presentación y ese currículum estás perfectamente preparado para hacer este debate. ¿Qué te parece? Pues muy bien. ¿Te apetece? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces empezamos en un momentito. No os vayáis. Bueno, David, ¿qué te parece esta música de fondo que he puesto para ti? Muy chula. Es una música así tranquilita para hacer un debate, guay, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo que quería debatir contigo, quería hablar un poquito contigo, es a ver qué es lo que te parecen los cuatro acuerdos. En general, ¿cómo ves estos cuatro acuerdos? Pues yo creo que te ayudan a ser mejor persona. Y aprendemos mucho de ellos. En el fondo son cuatro cositas que sabemos de sobra, pero que nunca las aplicamos, si te das cuenta. Sí. Y nos cuesta mucho, pero yo creo que nos cuesta mucho a todos. A mí me cuesta a veces mucho no tomarme las cosas como algo personal, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo bien, como una oportunidad de ver las cosas de diferente manera. Y para mejorarlas, ¿no? Sí. Tú sabes que el podcast de hoy lo he querido grabar hoy precisamente, 1 de enero, porque es cuando empieza el año y pues porque es cuando las personas queremos cambiar cosas, ¿no? A mejor. Entonces creo que es el mejor tema que podemos hablar hoy, ¿no? Sí, me parece bien. Bueno, pues mira, vamos a empezar hablando del primer acuerdo. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. ¿Cómo ves, David, esto de ser impecable con tus palabras? Pues yo entiendo que ser impecable con tus palabras significa tratar bien a las personas que te rodean, porque si no lo vas a pasar muy mal. Y también no ser tan duro contigo mismo. Pero con tus palabras, ¿no? Sí. Porque lo que dice es que las palabras pueden ser, si vienen desde el corazón, pueden ser algo mágico que ayude a las personas. O si viene desde el miedo o desde el odio, puede destruir a las personas. O sea, lo que dicen los toltecas es la importancia de las palabras y de cómo te dirijas tú a las personas, ¿no? Sí. ¿Qué piensas? Ponme un ejemplo. Por ejemplo, cuando en un examen, sí, ha sacado un 3, ha suspendido y ya está diciendo no lo voy a conseguir, soy muy malo. El próximo examen voy a sacar peor nota. O sea, tú te dices tus palabras a ti mismo y te convences de que es malo. Pero yo, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo para que quede más claro, ¿vale? Si un profesor se acerca contigo con buenas palabras y te dice, mira, David, Es importante que mejores tu cuaderno, poniéndole los títulos bonitos, poniéndole tal. ¿Tú cómo le responderías? Pues yo no me gustaría que me dijera eso, pero le respondería bien porque él me ha hablado con respeto. Claro, porque lo que dice lo dice desde el cariño, ¿no? Que las palabras salen del corazón. Sí. Sin embargo, si por ejemplo te dice, mira David, cada vez que veo tu cuaderno, peor y peor y peor. Desde luego es que no vales para nada con estas cosas. ¿Cómo te quedas? Yo muy ofendido, pero no le contestaría porque es un profesor. Porque es un profesor, bueno, porque ahí todavía tenemos 10 años, ¿no? Claro. Entonces, pues claro. Pero es verdad que cuando las personas se dirigen de una manera o de otra, las personas que recibimos esas palabras las acogemos de una manera o de otra. Sí. Por lo tanto, el primer acuerdo que podemos hacer todos cuando llegamos al colegio, cuando saludamos a nuestros padres, es tener bonitas y buenas palabras, ¿no?, con los demás. Sí, eso todo depende de cómo te estén tratando. O sea, cuando tu padre llega a casa, ¿qué le dirías con buenas palabras? ¿Qué tal el día? Que si está cansado, ¿sí?, que ha hecho, esas cosas. O sea, que muy bien. Sí. O sea, lo dirías con cariño, ¿no? Porque te preocupas por cómo ha ido la jornada a tu padre, ¿no? Sí. ¿Y cómo te contestaría tu padre? Pues supongo que con buenas palabras. Gracias, cariño, pues hoy he tenido un día bueno, hoy he tenido un día más regular, ¿no? Sí. Pero las palabras han hecho que estemos bien y estemos a gusto, ¿no? Fíjate que este acuerdo es súper importante y que muchas veces no lo cumplimos. Porque la gente, por ejemplo, yo veo en los partidos de fútbol, ¿no?, veo gente que insulta al árbitro, veo gente que insulta a los jugadores y uno dice, bueno, pues a lo mejor es que se quieren desahogar. Pero esa energía que desprenden, yo creo que es bastante mala, ¿no? Sí, muy egoísta, sobre todo. Pues sí, eso es lo que dicen, porque dice que las palabras tienen el poder de crear, ya que son como semillas, ¿vale? Pero si las decimos mal, a veces es porque tenemos nosotros también por dentro cosas malas, ¿no? Entonces sí. Es importante cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que decir las cosas, ¿no? Sí, para que la gente le trate bien. Es una cadena. Es una cadena, efectivamente. Bueno, pues mira, vamos a seguir con el segundo acuerdo. El segundo acuerdo dice, no te tomes nada personalmente. Uy, esto es una tarea a veces complicada, ¿no? ¿En sí. qué consiste esto? Pues, por ejemplo, cuando lo de no te tomes nada personalmente, por ejemplo, cuando estás con tus amigos que habéis quedado, estás jugando al fútbol y tus amigos te dicen, cuando has fallado un tiro, ¡buah, qué malo eres! Y tú, puede que te lo digan a broma y tú te ofendes, y eso hace que te sientas muy mal tú por dentro y que seas una persona muy insegura. O sea, que te lo tomas como algo personal y a lo mejor, bueno, pues es una broma, ¿no? Que te dicen, ¡ah, qué paquete eres! Y cada vez que te dicen una cosa te ofendes. Pues, ¿sabes lo que me pasaría a mí? Que estaría todo el día disgustado. No me extraño. Es que este acuerdo es mucho más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos tomamos algo, o si generalizamos que cualquier cosa que nos dicen nos molesta, lo que hay detrás de todo eso es una persona insegura, que no se quiere a sí misma, y como no se quiere a sí misma, cualquier cosa que le dicen echa la culpa a los demás, ¿no? Sí. Eso a veces es lo que se llama tomarse las cosas como algo personal, ¿no? Sí, si yo, por ejemplo, estoy de acuerdo. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Pues no sé si el profesor de buenas maneras te dice que tienes mal el cuaderno, tienes que repetir algunas cosas, piensas que el profesor te tiene manía y esas cosas, si tú no lo ves de otra forma, vas a acabar muy mal. Claro, porque ¿qué es lo que te está diciendo realmente el profesor? En teoría el profesor me quiere ayudar, no me quiere molestar diciéndome, mandándome más trabajo. ¿Y cómo te lo tomas tú? A ver, no me gusta tener más trabajo, pero bueno, antes me lo tomaba un poco mal, pero ya he aprendido a tomármelo de otra manera. Sea, que sí es importante. Que siempre que nos pase eso, que hay veces que es difícil cambiar esto, pero cada vez que nos pase eso, pensar un poquito si realmente tiene la culpa el otro o realmente somos nosotros los que nos molesta todo, ¿no? Y es ahí, a partir de ahí, donde tenemos que ir pensando en cambiar las cosas, ¿no? Sí. Pues sí, yo también estoy de acuerdo. El tercer acuerdo, no hagas suposiciones. ¿En qué consiste este acuerdo, David? Pues yo creo que lo de no hacer suposiciones, por ejemplo, si tú no se te da bien una cosa a la primera, supones que nunca lo vas a conseguir y si tú vas pensando eso, pues lo único que haces es darte ánimos negativos a ti mismo y no lo vas a conseguir. O sea que suponer las cosas es pensar que algo es verdad sin tenerlo contrastado, sin saber si realmente es verdad. Por ejemplo, si siempre pensamos que nos va a salir mal un examen de matemáticas porque tú ya piensas que eres malo en matemáticas, ¿qué puede pasar? Pues que no salga mal, pero si tú supones que te va a salir bien, es muy probable que lo saques bien. Muy bien, luego también lo de las suposiciones tiene que ver con otra cosa muy importante, ¿no? Y es cuando damos por sentado cosas o a personas que son de una manera y a lo mejor pueden que sean de otra. Por ejemplo, si a ti un amigo te ha dicho, oye, Pepito es de esta manera, no hables con él, pero tú no lo sabes. ¿Qué está haciendo esa persona? Está suponiendo. O te está haciendo a ti suponer que es de esa Sí, manera, puede ¿no? que sea verdad, pero tú no lo has visto. Claro, entonces este acuerdo es muy importante porque hacemos ciertas cosas que no sabemos si son ciertas o no. Y esto, ¿cuántas veces cometemos este error a lo largo del día? Pues muchas veces. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer para evitar hacer todo el día suposiciones? Pues intentar tener ánimos más positivos, aunque eso hay que practicarlo muy a menudo. Y también, bueno, pues tener que aclarar cosas, es decir, yo no sé si este niño es malo, porque me lo hayan dicho otras personas, voy a hablar con él, ¿no? Antes de Sí. hacer suposiciones, voy a tantear a ver cómo él, a lo mejor es que es malo, pero a lo mejor no. Eso es confianza en tus amigos. Confiar en tus amigos y confiar en ti mismo, ¿no? Sí. Bueno, esta persona puede ser de una manera o puede ser de otra. ¿Esto sabes cómo se llama también? Juzgar a las personas o prejuzgarlas. ¿Y esto sabes cómo se llama también? Poner etiquetas. Sí. Y a ver, dime por ejemplo una etiqueta, sin decir nombres, de alguien que tenga en clase o en el cole. ¿No? Pues por No ejemplo, sé. en cualquier colegio. Este es el típico pringao. Bueno, pues pringao porque lo has dicho tú, ¿no? Sí, luego puede que sea otro tipo de persona. O sea, ya puede ser mejor persona o peor. Claro, porque si hacemos suposiciones, dejamos que sean ciertas las cosas que nos dicen. Sí. Y no confirmamos por nosotros mismos si eso es cierto o no. Eso es un ejemplo, ¿no? Y también tiene que ver con cómo piensan las personas de ti. Sí. Hay veces que uno dice, yo supongo que pensarán que soy de esta manera. ¿Por qué? Pues porque eso también es porque tú piensas que no te van a conocer bien, pero tú estás suponiendo que la gente va a pensar que eres mala y esas cosas. Claro, entonces es importante también quitarse esa manía que tenemos, ¿no? Bueno, y el último de los acuerdos es haz siempre lo máximo que puedas. ¿Qué significa esto de haz siempre lo máximo que puedas? Pues yo creo que significa si tú puedes hacer, tú tienes un límite muy alto, pues ¿por qué a veces no lo das todo? O sea que hay veces que somos un poco baguetes, ¿no? Sí, con las cosas. Por ejemplo, si bueno, pues un cuaderno lo podemos hacer mejor, con títulos mejores, ¿no? Sí. Con mejor letra. Y a veces por ir rápido, pues no hacemos las cosas mejor. Es un ejemplo que se me ocurre. ¿Qué más? Y además, mira, dice, haz siempre lo máximo que puedas. Bueno, hay gente que tiene que no puede hacer tanto, pero aún así se esfuerza mucho. Por ejemplo, yo no puedo pretender jugar como Cristiano Ronaldo porque no tengo la capacidad para jugar como él. Sí, me está señalando David mi tripa. Sí, será por eso. Yo también pienso que es por eso. Pero yo no puedo hacer eso, pero yo puedo jugar lo máximo que pueda, ¿no? Es mucho más importante eso que pensar que puedo jugar como Cristiano Ronaldo, porque si no, entonces, sí, si pienso eso... porque si no te vas a frustrar. Claro. Me frustro y me vengo abajo. Vamos, yo casi juego como Cristiano Ronaldo, ya te lo digo yo, ¿eh? No creo. No, bueno. Y además, mira, este acuerdo tiene mucho que ver con los tres anteriores. ¿Por qué? Porque si tú te esfuerzas al máximo en no hacer suposiciones, que es el acuerdo 3, si te esfuerzas al máximo en no tomarte las cosas como algo personal, que es el acuerdo 2, y si te superas al máximo en ser impecable con tus palabras, pues entonces estás dándole mucha potencia a los otros tres acuerdos, ¿verdad? Todos los acuerdos son una cadena. Muy bien, son todos una cadena y eso es importante que los tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya más o menos ha terminado el debate. Yo lo que sí que te diría, David, es que te ha parecido esta conversación. ¿Ha sido productiva? Sí, he reflexionado mucho sobre las cosas. Entonces este año nos proponemos tú y yo cambiar muchas cosas a partir de estos 4 acuerdos. Claro. Bueno, pues hasta aquí el debate. Ahora en ratito os voy a dejar con una pequeña conclusión mía y luego me despido. Habéis escuchado 4 acuerdos muy sencillos, muy básicos para empezar este nuevo año. Hemos hablado, David y yo, de lo que nos parece estos 4 acuerdos. Y solamente me falta decir una cosita, ¿no? Y es plantearnos o reflexionar qué es aquello que nos impide ser libres. ¿Somos realmente nosotros mismos y nuestras creencias lo que no nos permite ser como queremos ser realmente. No podemos culpar a nadie, ya que forma parte de la cadena de aprendizaje, pero podemos aprender a romper los acuerdos a los que estamos sometidos. Actuamos de tal manera que buscamos complacer a los demás, pero la mayor parte de la gente no es consciente de ello. El primer paso para resolver un problema es ser consciente de su existencia. La libertad consistirá en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Tomar conciencia de que como adultos que somos podemos elegir. Para elegir debemos conocer los acuerdos que queremos cambiar y enfrentarnos a ellos. Cada vez que nos enfrentamos a uno de estos miedos, somos un poquito más libres. Practicar los cuatro acuerdos implica romper con las creencias preestablecidas y ganar en poder y autonomía. Este Nahual Miguel Ruiz nos decía lo siguiente: no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque así tú lo exiges. Si observas tu vida, encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es porque tú decides ser feliz. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento. Por lo tanto, hay que pasar de moverse desde el miedo a moverse desde el amor. Y la clave para conseguirlo es el perdón. Os deseo a todos de corazón que se cumplan vuestros deseos, vuestros sueños, que todos estos deseos y sueños viajen en vuestra mente y que algún día con nuestras palabras conseguiremos que se conviertan en realidad. Espero que os haya gustado y hasta el próximo podcast.